El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, hoy les presento a Luis Pastor, cantautor español nacido en Versocana, Cáceres, comunidad autónoma de Extremadura, España. Enamorado de su tierra y del amor, Pastor regala y realiza en este disco un trabajo delicioso. El músico extremeño nos muestra en esta ocasión su último álbum Extremadura Fado, un alarde en toda regla de frescura, finura y espontaneidad, de magisterio en eso que podríamos llamar canción desde el comienzo. Porque Luis Pastor coloca un pie en cada lado de la frontera ibérica y deja que la comunicación fluya entre ambas orillas. Pastor lleva la mayor parte de su vida afincado en la meseta capitalina, más exactamente en Rivas Vaciamadrid, que es un municipio y localidad española de la Comunidad de Madrid, a 16 kilómetros de dicha capital. Pero no por ello ha renunciado a la raigambre, al aroma de esos orígenes occidentales que le siguen ejerciendo como orgullosos delatores. Luis se muestra pletórico y jovial, pero el casereño de Versocana cumplió 70 primaveras en junio y medio siglo desde sus primeros testimonios fonográficos. Luis Pastor presenta 13 temas para celebrar esos 50 años en la música y que componen Extremadura Fado, que, dice el cantautor extremeño, debía a su tierra. Escucharemos a Luis Pastor desde su disco Extremadura Fado del 2023, su tema Ausencia, que lo define como un fado enamorado, en un momento de enamoramiento máximo y de ausencia del mismo, hace el símil con el canto luso. El fado tiene un dolor que no grita y es bello a pesar de la melancolía. En esta composición nombra Portugal, país al que está estrechamente vinculado. Un saludo a los amigos y amigas del canto y la palabra desde Versocana, la aldea que me vio nacer y donde hemos grabado este Extremadura Fado en estos últimos tiempos. El fado nace de la distancia, del ser amado y del intento de amor a una extremeña. Nació este trabajo de amor a mi tierra que me vio salir de niño y a la cual nunca he renunciado. En la raya de la frontera donde se diluye la copla y el fado, Extremadura y Portugal se dan la mano en este trabajo y espero que os guste. Soy un fado enamorado que se muere por tenerte. Como sombra te persigo, aunque no consigo verte. Como sombra te persigo, aunque no consigo verte. Soy un fado enamorado que te alaba sin pudor y canta a los cuatro vientos la locura de este amor. Tengo las manos vacías de tus manos que no están. Soy un fado que te canta desde esta tierra sin mar. Tengo las manos vacías de tus manos que no están. Soy un fado que te canta rayando con Portugal. Alegre tristeza, ausencia infinita, estado del alma, dolor que no grita, eterna saudade, profunda tristeza, caricia que el fado convierte en belleza. Tengo las manos vacías de tus manos que no están. Soy un fado que te canta desde esta tierra sin mar. Tengo las manos vacías de tus manos que no están. Soy un fado que te canta cerquita de Portugal. Canto y la Palabra, edición especial. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, Jacaré Manso, músico, productor y gestor cultural, nacido en Santo Tomé, Corrientes, Argentina, pero que está radicado en Buenos Aires hace casi 20 años, de quien ya hemos hablado en alguna oportunidad, con 25 años en la música y 7 discos editados, es uno de los grandes exponentes de la nueva canción litoraleña y referente dentro de la música argentina, presenta su 7º disco Eucalipto. Y festeja su 4º siglo con el disco y además un concierto especial el sábado 7 de octubre en el Café Berlín, Avenida San Martín 6656, Devoto, Buenos Aires, el sábado 7 de octubre a las 23 horas, como les dije antes. Este 7º trabajo de estudio fue producido por Jacaré Manso y Víctor Volpi, con quien suma una sonoridad diferente y fresca a sus composiciones. 9 canciones inéditas, con invitados como Franco Luciani en armónica, Enzo De Martini en voz y acordeón y Lisa Tinoco en voz. Digamos también que este disco está disponible en todas las plataformas desde el 18 de agosto. Finalmente, un agradecimiento siempre a mi buena amiga, la productora Florencia Meluso, la enlazadora de mundos desde Buenos Aires, por este excelente disco que comparto con la audiencia del podcast. Escucharemos a Jacaré Manso desde su disco Eucaliptus del 2023, su tema Empuja el Sol. Hola, aquí Jacaré Manso desde Argentina, a todos los hermanos y hermanas uruguayas, uruguayos, y en especial a la gente de El Canto y la Palabra, este podcast Uruguay, mandarle un abrazo enorme y contarles, bueno, que ya está en el éter girando Eucalipto, 7º disco de mi carrera, de mi trayectoria, mejor dicho, y compartiendo con todos ustedes un poquito de estas vivencias y estas 9 canciones que habitan en este disco hermoso que se titula Eucalipto. Y bueno, los invito a escuchar y a seguirnos ahí en las plataformas para que siga girando y expandiéndose esta hermosa obra que conforma Eucalipto, mi 7º disco. Un abrazo enorme y bueno, los dejo con Empuja el Sol, el corte de difusión de mi 7º disco. Abrazo de río desde el otro lado del charco. Empuja el sol. Veo por la ventana, empuja el sol. Te vi llegando, dorada de río dorado. Empuja dibuja el sol. Basta de grises, corran las nubes que empuja el sol y se abre el cielo, brillan los mares. El canto y la palabra, edición especial.